Bueno, a 9 horas de la tarde se procedió a la incautación de una camioneta marca Saint-John, sin dominio colocado, motivo por el cual le llamó la atención a la persona policial. Esto fue en la calle Manforte del 2000, que este vehículo se hallaba estacionado hace unos días en un terreno baldío del lugar, y bueno, se empezaron a pedir los números de chasis y motor, coincidiendo esto con un pedido de secuestro activo por el delito de robo de fecha 22/6/2011, a cargo de la unidad funcional número 8 de La Matanza, ¿no? Se ha instruido una causa 21.458 por la carátula de robo anteriormente dicha. Entre esto estaría la víctima del hecho en cuestión del robo, sería el señor Lemos Ernesto Abrán, domiciliado en la localidad de Buenos Aires. Ajá. Ante ello se procede la incautación del robado prevencionalmente por el delito de hallazgo automotor, y bueno, se va a establecer quién fue la persona que la trajo hasta el lugar o la haya comprado, ya con el impedimento legal, ¿no? Digamos, de forma clandestina. Claro. Es parte de otra investigación que se va a iniciar, o sea, se está iniciando por el delito de encubrimiento. Perfecto. Va a haber un identificado, una persona va a ser notificada seguramente de esta causa, y bueno, va a tener que dar explicación ante el magistrado interviniente de cómo llegó a su poder de dicho rodado con ese pedido de secuestro. Claro. Normalmente terminan diciendo que lo compraron de buena fe y terminan afuera, ¿no? ¿Se puede en este caso? No sé, salvo que lo haya comprado en una agencia y que tenga documentación firmada. Claro. Si vos compras un vehículo en buena fe y venís con un auto de 200.000 pesos, sí, y lo compras a 30.000 o 40.000, no sé hasta dónde llega la buena fe. Claro. ¿Me entiende, Carlos, no? Lo que le digo. Perfectamente. Mauricio, ¿han tenido éxito los operativos de los últimos días que han salido? Operativos de tránsito que han hecho en realidad por el tema motos, creo, ¿no? Ha sido así, el objeto ha sido las motos, ¿verdad? El objeto general, pero más consecuente, en general son las motos, pero consecuentemente también hay rodados que por ahí tienen un corte o están preparados para alguna picada, bueno, también se los va a encantar. ¿Van a continuar con estos operativos? Sí, por supuesto, esto va a ser este fin de semana largo, todo el fin de semana, así que bueno, avisado a la población, más en especial la gente que anda en moto, que bueno, que no es que no queremos que vayan a andar en moto, queremos que anden correctamente y en regla, nada más que eso. Ajá, ¿y qué piden, Mauricio? ¿Los papeles, casco y normalmente lo básico, que, no? Lo básico, carnet de conducir, tarjeta de seguro, la tarjeta verde, que esté con el casco reglamentario, que esté con la patente, que no tenga escaneo de escape libre, ni corte, ni estén haciendo ninguna maniobra sinuosa, o sea, como dicen la denominada wheel y eso, que van levantando, todas esas cosas raras. Todo eso, teniendo en cuenta el tránsito fluido que existe actualmente en este pueblo, ¿no? Sí. Y más en horas de la tarde de un sábado o un domingo. Claro, y teniendo en cuenta que el fin de semana largo, así como se va gente de la ciudad, también viene. Por supuesto, sí. Uh-huh. Mucha gente viene a descansar y, bueno, estamos asegurando la paz y la tranquilidad de las personas que quieren tenerlo acá en la zona céntrica, más en especial. Seguro. Mauricio, ¿alguna otra novedad? No, por ahora ninguna otra novedad. Como siempre, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, que la vas a poder volver a escuchar en el portal de la radio, la106.com. Esta es la 106.